uno nunca sabe cómo hacer para que el día se destrabe. Es que uno nunca sabe, porque tengo miedo que el amor se acabe. Te necesito cada mañana, todos los días de la semana. Porque uno nunca sabe, uno nunca sabe. De todas las puertas tú tienes la llave. Es que uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuánto falta para que el dolor se acabe. Pero Dios, tú sabes, tú eres la vacuna, tú eres el jarabe. Te necesito cada mañana, servido en la cama, todos los días de la semana. Porque uno nunca sabe, oh, uno nunca sabe. De todas las puertas tú tienes la llave. Es que uno nunca sabe. Vacuna, tú eres el jarabe. Por eso puedo en ti confiar. Porque uno nunca sabe. Tú te haces fuerte en mi debilidad. Uno nunca sabe. Por eso espero en tu voluntad. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Tú eres la vacuna, tú eres el jarabe.